Nos acercamos cada día más a una situación político-social impregnada de capitalismo, consumismo, exclusión social e hipocresía. Lo que manda es el dinero y el individualismo, pero sobre todo la falta de conciencia y la pasividad. Es increíble cómo todavía existen personas que afirman que vivimos en una democracia y luego nos llaman utópicos, cuando ellos mismos se niegan a ver lo que ocurre en realidad. Se están creando nuevas herramientas de control social. Se pone en tela de juicio la libertad de expresión. Encierran a personas por actuar como piensan sin que ello genere mal a nadie. Encierran a personas inocentes con pruebas falsas. La justicia mide con distinto rasero a agresores nazis y a acusados de defenderse de estas agresiones. Los países del sur siguen pereciendo por las políticas económicas de los países ricos, y la ambición de las multinacionales se devasta el entorno natural, se exterminan especies animales sin ningún pudor, se continúa torturando en las cárceles y en las comisarías, no se reconocen los derechos de la mujer como persona. Los medios de desinformación tratan de vender la cara de la objetividad mientras no hacen más que mentir y ocultar ciertos hechos. Todo ello encaminado a crear una conciencia única carente de crítica y capacidad analítica. Es lo que llaman opinión pública y lo que nosotros llamamos pensamiento único. Aparte, la vida nos ha demostrado que mucha gente que lleva una imagen determinada, en verdad, son todo lo contrario. El enemigo está dentro de ellos, si son todo lo contrario de lo que quieren aparentar, en caso de que lleguen a ser algo. El fascismo no es una ideología, sino una actitud. Ante todo esto, nosotros, como antiautoritarios que pretendemos ser, no podemos más que seguir luchando en la medida de nuestras posibilidades. No somos objetos, ya que nuestra forma de ver las cosas está marcada por nuestra ideología. Además, la objetividad no existe, al igual que no existe la verdad absoluta sobre las cosas. Solo deseamos que los seres vivos convivan en igualdad, no ser más ni menos que nadie. Ser abiertos y autocríticos para no anclarnos en el dogma y llevar una actitud coherente con nuestras ideas. Buenas tardes, estos años de Grisú. Pues como ya os dije, esto es Años de Grisú. Esta vez estoy emitiendo de sábado, ya que debido a los horarios del básquet, aquí en Radio Cuca, se nos trastornaron un poco los horarios a todos. Esto es Radio Cuca, 107.3 de la FM. Y durante la próxima hora voy a contaros un poco de actualidad y de historia. Esto que estaba sonando ahora era A Llorar a la Iglesia, un general grupo de Valencia que funcionó entre los años 1992 y 1996, sus letras políticas, una gente muy vinculada a los movimientos antiautoritarios y a los y al aquel famoso Casal Popular que hubo en Valencia, desalojado en 1996. Os pondré algún tema más, pero primero os voy a contar un poco lo que aconteció esta semana. Sobre todo, bueno, ha salido la sentencia de para la compañera detenida en H, en Alemania, en el 2014. La sala de vistas del tribunal de Aachen fue el escenario de la última sesión del juicio contra dos compañeras acusadas de asaltar una institución bancaria en 2014, en la cual se dicta la sentencia. Ambas habían sido detenidas en Barcelona en la primavera de 2016 y hacía 12 y 14 meses respectivamente que estaban en prisión preventiva en centros penitenciarios, primero en España y posteriormente en Alemania. Hay que recordar que uno de los elementos claves de la investigación fue el cruzamiento entre las muestras de ADN recogidas en el lugar, los datos con otras sustraídas, las escondidas por parte de Mossos de Escuadra a las acusadas. Según el tribunal, las grabaciones de las cámaras de seguridad del banco demuestran que la mujer acusada había usado durante el asalto la misma indumentaria y utensilios que posteriormente encontró la policía alemana en una mochila abandonada en el exterior del banco, en Aachen. De aquí se sustrajo el ADN. El caso del hombre, una absolución pro reo. El tribunal considera que no pueden asegurar que estuviera en lugar de los hechos y participara en la acción, más tampoco pueden probar su ADN fue encontrado en el interior de la sucursal, en una llave de tienda, más se considera que no se puede condenarlo por este fallo, porque no se demuestra la relación con la acción. Finalmente, el tribunal condenó a esta mujer a 7 años y medio de prisión por considerar probada su participación en el asalto. ¿Sabes a quiénes odia mi abuela? ¿Quiénes? A los que comercializan el miedo, a los que asustan a la gente para que compren cosas que no necesitan. Sí, sí, es verdad. Yeah. Bueno, vamos a comentar otra noticia. Dentro de un par de horas, o bueno, exactamente una hora y 20 minutos, tendrá lugar en Compostela otra manifestación que saldrá a la Plaza de la Alameda en apoyo al ya desalojado Centro Social Escarnio en Maldicer, el cual, como muchos sabréis, se desalojó la semana pasada, creo que exactamente el 31 de mayo, desalojándose bajo dudosas condiciones de legalidad. En el caso de que aparecieron por la mañana, lo tapearon y no dejaron sacar nada a sus ocupantes, y por la tarde una manifestación espontánea desembocó en disturbios, en la cual hubo un detenido y 53 heridos, y dicen que 7 policías heridos más. Al día siguiente, otra manifestación pacífica recorrió las calles con una gran multitud que, por supuesto, no salió en ningún medio de comunicación. Después de que ese día salieran los medios de información oficiales de todo el país los disturbios del día anterior. Y este sábado hay una convocatoria a nivel estatal por en solidaridad con este centro social y por todos los que están desalojando. Como también en Coruña se presentó la edil del PP a la puerta del centro social Insumisa, a hacerse la fotita para la voz de Galicia y a decir que, ya pedir que se desalojase ese antro, dicho por palabras de esta señora. Vamos a seguir con grupos de Valencia, de aquella de los 90, y esta vez un grupo que también tenían bastante colegueo con Ayora la Iglesia, que era el Nocivo, ambos vinculados a ese proyecto de lo que en su día fue el Casal Popular, y compartieron tablas muchas veces juntos. Ahí va el tema. Cientos de jóvenes anticapitalistas organizaron durante los años 90 en barrios, municipios, institutos, universidades, públicas madrileñas, dando lugar a colectivos autónomos organizados mediante asambleas semanales o quincenales, incluso plenarios mensuales, en distintos puntos de la ciudad, bares, parques, plazas, locales o centros sociales. Se erigen entonces en lugar comunes donde de forma horizontal asamblearia se deciden acciones dinámicas y campañas. Aunque el movimiento autónomo hunde sus raíces en los primeros años 60-70, esta nueva generación surgida en la segunda mitad de los 80 apenas presenta continuidad con la primera, eclosionando a partir de núcleos militantes del entorno estudiantil, ocupas y antifascistas. Dicha jornada, muy activa, pero en principio fragmentada, no contará con un referente aglutinador en la capital hasta primavera de 1990, fecha de nacimiento tras varias asambleas celebradas en la Casa de Campo de la Coordinadora de Colectivos de Barrio Lucha Autónoma, focalizada en distintos frentes de acción, insumisión y antimilitarismo, antifascismo, ocupación, luchas estudiantiles, laborales y vecinales, antipatriarcado, contrainformación y en menor medida ecologismo. Adoptó como órgano de expresión el boletín Molotov, coordinado como un colectivo más, aunque en carácter temático y no zonal, como el resto de la media de docena que integran Lucha Autónoma en sus comienzos. En funcionamiento desde 1986, el Molo operaba en sincronía con la agencia UPA, que a través de un contestador automático, una línea telefónica y un local en la calle Hortaleza actuaba como receptora de información y noticias divulgadas necesariamente por esta vía en una época pre-internet. A mediados de los 90, el crecimiento del movimiento autónomo madrileño resulta más que evidente. Aumentan colectivos, asistencia a manifestaciones, acciones y actos políticos. La coordinadora se encuentra de forma visible detrás de disturbios y sabotajes, especialmente en el barrio de Malasaña. Presa de ira y fuego, media docena de sesiones, diciembre de 1995, mayo y diciembre del 96, febrero del 97 y junio del 98. Encarcelamiento de insumisos, acoso policial en los barrios, desalojos de viviendas y entrada en vigor de un nuevo código penal, que castigaba con cárcel la ocupación tipificada como delito de usurpación de la propiedad ajena desde 1985. Resultan entonces detonantes en un estallido de virulentos episodios de resistencia autónoma. Una severa represión se valdrá de los medios oficiales para vincular a la Lucha Autónoma con un independentismo vasco cuya sección juvenil Jarrai abría diariamente noticiarios y prensa escrita con virulentos episodios de lucha callejera o, como se llamaba de aquella, Kale Borroka. Estrategia, la referida, nunca abandonada del todo por autoridades, policía y sensacionalismo mediático hasta nuestros días, habiendo cambiado de nombre bastantes veces. Ya que buena parte de los militantes que integraban la coordinadora vivía ocupando o formaba parte en su barrio de forma paralela de la asamblea de algún centro social, la ocupación se tornará en uno de los principales motores del movimiento. De hecho, Lucha Autónoma surge en buena medida a partir de la toma de 1988 de la antigua imprenta Minuesa, en la Ronda de Valencia, zona de embajadores, estableciendo vínculos con grupos afines de otros puntos del Estado, como Zaragoza, e incipientes contactos con los autónomen germanos que evocaban una celebérrima instantánea con centenares de manifestantes pertrechados de cascos y bates y vestidos completamente de negro para evitar su identificación. El primero de mayo berlinés del 88. Chupas de cuero, palestinos, botas y pasamontañas, que se convertirán en casi fetiche icónico de carteles, pegatinas o imágenes reivindicativas. 1999, Lucha Autónoma se desintegró, envuelta en divergencias entre posturas que comenzarían a tornarse casi irreconciliables. Distintas vías de acción, cuyas principales diferencias surgían de las derivadas de las relaciones con partidos y grupúsculos de la izquierda, de los que tradicionalmente se había desconfiado, y la insinuación de un diálogo con las instituciones que para unos suponía acercarse a conquistas tangibles y reales, y para otros la negociación con un enemigo que había empleado todas sus armas a su alcance para frenar la disidencia interna. Como principal diferenciación con los autónomos ibéricos de los primeros 70, el periodo aquí objeto de análisis tiene como relevante carácter el desplazamiento de fábricas y talleres hacia barrios, institutos o facultades, como epicentro de luchas y conflicto social. Aún así, estrechas relaciones con el anarcosindicato Solidaridad Obrera se reflejan en convocatorias conjuntas del 1 de mayo. Lucha Autónoma participaría conjunto con Solidaridad Obrera en las movilizaciones del 23 y 25 de febrero de 1992, imbricadas en la intensa lucha emprendida ese año por los trabajadores de la EMT, que tras varios meses de conflicto alcanzan algunas de sus pretensiones. Cooperación repetida a lo largo del 94 con la organización de numerosos actos de apoyo a trabajadores inmersos en distintos conflictos laborales, como la recepción de la Marcha del Metal el 21 de abril, la de los trabajadores de Suzuki el 29 del mismo mes, o la invitación a los belicosos huelguistas de Duro Felguera a encabezar la manifestación contra los recortes del 8 de mayo, que acabará con la quema de un autobús, barricadas e incidentes contra la policía. De nuevo, esa complicidad entre Solidaridad Obrera y Lucha Autónoma se evidenciará en los actos de apoyo a la combativa huelga del metro madrileño en 1997. Descentralización productiva e innovación tecnológica son entonces incipientes estrategias de un capitalismo patrio en plena estructuración tras la crisis post-92. También junto a Solidaridad Obrera y Madres Unidas contra la Droga, Lucha Autónoma organiza la columna de Valencia-Madrid contra el paro y la pobreza, que parte un 24 de junio, arribando a la capital 9 días más tarde. El concierto celebrado en Arganda como vía de financiación de las acciones corre esa lluvia esa noche a cargo de Vómito, Maniática y La Polla Records, recaudando más de 2 millones de pesetas en el marco de una potente campaña contra la Europa del capital. Distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales realizaron una amplia movilización contra la exclusión social, que consistió esencialmente en una marcha a pie de 3 columnas procedentes de Andalucía, Euskadi y sobre todo País Valenciano, que convergieron en Madrid aquel verano del 93. A diferencia de la práctica totalidad de frentes de lucha, la antirrepresiva es entonces desarrollada casi en exclusiva por el movimiento autónomo, con objeto de denunciar represión y papel social de la policía. En 1991, las actuales unidades de intervención pública sustituyen a las CRG, compañías de reserva general, de primordial relevancia durante los tempestuosos años de la transición. Inconfundibles furgonetas marrones, Mercedes y Avia, o coches Z Talbot Horizon, que comenzarán a ser sustituidos por vehículos más modernos de color azul desde 1989. Vamos a seguir en los años 90. En este caso, vamos a recordar a otro grupo que no era de Madrid, sino de Córdoba, si no me equivoco. Y estos eran los Opa Hostil, que vienen de Córdoba y hacen un cruz-core con letras altamente politizadas, comprometiéndose con causas como la ocupación, el antirracismo, el antisexismo. Se formaron en el 97 y en el 98 editaron su primera maqueta titulada Desobediencia Civil. En el 99, el primer CD, Nuestra Miseria es Vuestra Riqueza. Y graban ahora este compartido que os voy a poner en el año 2000 junto a Grito de Odio. Y en el 2001 hay un parón. Y en el 2007 dos componentes deciden juntarse y grabar 5 nuevos temas. Os voy a poneros aquí este split que grabaron en su día con los Grito de Odio. Y el primer tema se llama Derecho a Vivir. We'll be right back. Y este último tema que sonó ahora, también de los Opastiles, se llamaba Sabotaje. Con la llegada de los 90 en Madrid, se pasó del listón blanco en las botas de la mili, con sus tres características sevillas, a Doc Martens, Punta de Acero y Cazadoras Bomber. Por supuesto, no faltaban las chupas de cuero con cremalleras como prenda en plena vigencia en todo el globo terráqueo desde que saltara a la palestra en 1953 la película Salvaje. A decir verdad, en toda la creación del gueto nos resulta exiguo el balance negativo de estos tiempos también. Robos, conflictos, agresiones, saqueos, drogas, abusos, costrismo, gorroneo y creación de muchos guetos. Lo que nos lleva a remarcar una vez más la importancia de hacer que la gente sienta como suyos proyectos comunes, evitando dirigismos, especialización, cansancio, paternalismo o pasautismo. Reflejo de una continua reflexión autocrítica resulta, a tal efecto, el necesario análisis de roles y actitudes contradictorios a planteamientos autoritarios de autoorganización que conllevan con frecuencia a la pérdida de credibilidad ralentizadora del trabajo colectivo. Escuchar, aprender, educar, educarse en el respeto, rechazando dogmatismos y prepotentes intransigencias, predicar con el ejemplo, evitando dirigismos y cabecillas que por lo general asumen inusitada autoridad en base a la antigüedad de su militancia. La meridiana exposición de una serie de cuestiones previas en lo relativo a definición metodológica y de objetivos, así como posicionamiento ideológico, se torna más que necesaria. Antecedentes a los que nos asomamos a través de significativas fuentes como estudiantes, antiestudiantes, policías, prensa y poder, puesta de largo del proyecto editorial asociativo más potente de la ciudad en la actualidad, que es Traficantes de Sueños, que se fundó en el año 2000, o el dossier sobre ocupaciones en Madrid, editado en 1987, por una efímera asamblea de ocupas de la ciudad, surgida de unas jornadas sobre autonomía en las que participaron colectivos de todo el Estado. Primera actividad, esta última, celebrada en la Casa Popular de Vallecas, ocupado entre mayo de ese 1987 hasta agosto del 88, tras una manifestación que terminó en cargas y enfrentamientos con los aún marrones guardias antidisturbios en la avenida de Albufera. Análisis, el presente, netamente influenciado por el acuñado aquellos días conceptos de contrainformación, aunque hoy, generacionalmente, casi convertido en prensa de izquierdas. Antaño, materializado a través de relevantes canales verdaderamente alternativos e independientes, como Prensa Libertaria, fanzines sácratas, música antisistema o radios libres, como esta, desde la que estoy hablando, que aún sobrevive a esta jornada. Proyectos como Golpe al Estado, como también se denominó un programa de radio surgido en el año 93 bajo el epígrafe Anarquía en las Ondas. Cuidada publicación alumbrada en 1992 en el barrio de Campamento y antecedente directo de La Hoja Ácrata, que alcanzaría los 10.000 meritorios ejemplares de tirada en los últimos 90. La revista Sabotaje, como se bautizó el fanzine punk del año 86, ahora convertido en revista, puesto en marcha por la misma gente que había empezado el fanzine. También La Pluma Afilada, como órgano de expresión de la Asamblea del Instituto de San Isidro, o Contra el Poder, postrero órgano de expresión ideológica de la Coordinadora Lucha Autónoma. Publicación de debate político y cultural surgida a finales del 97, en cierto detrimento de un quincenal Molotov, más centrado en recopilar noticias. Durante la década posterior, disuelta ya la Coordinadora, la publicación heredera, Contrapoder, se orienta a una semestral entrega, formato libro, de debate para, por y desde la autonomía. Análisis historiográfico, el que nos ocupa, que sigue requiriendo del minucioso escrutinio de no poco material fancinero. Documentos a menudo infravalorados, frecuentemente dispersos y dignos de integrar un fondo documental, como el recientemente ubicado en el viejo local de la Fundación Aurora, en la calle Hortaleza, número 9, de Madrid, y junto al ingente barrido bibliográfico, audiovisual, discográfico, de hemeroteca y fonoteca, desplegamos un reseñable examen de fuentes malditas en forma de pasquines, boletines, a máquina de escribir o incluso manuscritos, cortapegas, VHS o cintas de cassette, que hoy en día son auténticas piezas arqueológicas. Bueno, pues voy a seguir con este split que de Opa Hostil y el otro grupo es Grito de Odio, del cual, pues bueno, no tengo mucha información, salvo que sé que son de Tarragona, del pueblo del Vendrell. Musicalmente también hacen un hardcore crust, y en cuanto a sus ediciones solamente conozco pues este split, la demo, el compartido que tienen con los Sacradores de Brasil y con Estigia, el Zaragoza, bastante habituales de este programa. Y hay pues otra demo del 98 y algo más tienen por ahí grabado. Pero bueno, tristemente también desaparecidos y herederos pues de esta época, de los 90. Voy a poneros una versión que de este split, que es una versión del grupo Intolerance. Bueno, pues esto va llegando ya al final. Os he leído básicamente lo que fueron los albores de la de la nueva autonomía de Madrid, vamos, de la autonomía contemporánea, de las luchas autónomas. Y el próximo programa seguiré hablando, ampliaré un poco más de este tema, analizando lo que fueron los diferentes frentes de lucha, sobre todo lo que fue la ocupación, el antifascismo, la lucha anticarcelaria, algo también hablaré sobre lo que se hizo sobre el veganismo, cómo se mutó, de lo que acabo de hablar antes, la contrainformación mutó hacia la prensa de izquierdas, y cómo terminó, desembocó de la autonomía al insurreccionalismo. De momento os voy a dejar con este tema de los zaragozanos Disjout, también otro grupo que funcionó entre 1996 y el año 2002. No los pude ver, quería una vez verlos, pero no llegué a verlos, pero eran un grupo también que me gustaba mucho. Y este es de un compartido que se editó en el año 2003 con también los zaragozanos Carbapen Attack, editado por los sellos La Plana Arde, Pozen Banaketak, Sorol y Logofobia. Este tema se llama Arde la Revuelta. Pero nuevamente hemos ganado. Está bien. ¿Qué es lo mejor de la vida? La extensa estepa, un caballo rápido, halcones en tu puño y el viento en tu cabello. ¡Mar! Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. ¿Lo habéis oído? Eso está bien. Yeah. Bueno, pues yo me voy a ir despidiendo ya. Hasta el próximo programa. Y os voy a dejar con otro temazo aquí de este split. En este caso es la otra cara del disco. Son los Carmapen Attack. También de Zaragoza. Y hasta la semana que viene. Portaros mal. Nos vemos.